Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos la palabra viva de Dios y el Espíritu Santo. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué es que estudiamos la Biblia? ¿Por qué necesitamos profundizar en ella? ¿Para conocer más? No. ¿Para ganarle doctrinalmente a otro y apabullarlo? No. Realmente estudiamos la Biblia para encontrar a Jesús y en él encontrar la salvación. Por eso, cuando nos acercamos al estudio de la Biblia, debe existir una ayuda ideal. La mejor ayuda, porque como necesitamos conocer a Cristo, necesitamos a alguien que lo conozca. ¿Y quién lo conoce mejor que el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo inspiró a los autores bíblicos, ayudó en ese proceso de la escritura de la Biblia, y también es el autor de la compañía de Cristo, de ayudarlo y de fortalecerlo durante todo su tiempo en esta tierra. Por eso el Espíritu Santo es el que debe darnos el poder para la tercera parte, porque ya se acabó la revelación, ya se acabó la inspiración bíblica, me refiero a estas dos palabras, a la Biblia, ya no va a haber más libros después de Apocalipsis, no se va a revelar más, no se va a inspirar más libros de la Biblia. Estamos en la tercera fase, la que nos corresponde a nosotros, entenderla. Y para entenderla necesitamos que algo alumbre nuestra mente. Por eso el Espíritu Santo es el llamado a iluminarnos, es el propio en este proceso. Miren que nadie puede explicar la Biblia sin la ayuda del Espíritu Santo. Cuando se recibe la palabra de Dios con un corazón humilde y dócil, los ángeles estarán a su lado para impresionarlos con evidencias de la verdad. Por eso las condiciones que debemos cumplir cuando estudiamos la Biblia tienen que mantenerse. ¿Qué disposiciones? Es la disposición de aprender. Abordamos los pasajes bíblicos para un aprendizaje que mi mente pueda entenderlos y mi mente pueda ordenarlos de manera lógica. Y esto va ocurriendo en el tiempo, en la experiencia, y es una labor que nunca termina. Todavía tengo que aprender muchas cosas, tengo que entenderlas yo para poderlas explicar. Lo segundo es disposición a cambiar. El Espíritu Santo dice que Cristo nos convence de pecado en San Juan 14. Así que si Él me va a convencer de pecado, también me va a convencer de que alguna idea o posición doctrinal que yo tengo, si debo cambiarla, Él me va a dar la luz y la fuerza para poderla cambiar. Disposición para vivir la verdad es otra cosa que necesitamos, porque de nada nos va a servir conocer la Biblia, entenderla, querer cambiar, pero no lograr esa vivencia. Si hay un poder que el Espíritu Santo puede darnos, es que podamos vivir lo que la Biblia nos enseña. Nada se logra sin el Espíritu Santo. Por eso cada día debes dedicar tiempo a lo que Jesús le dijo a Nicodemo, el bautismo del agua y el bautismo del Espíritu. Es todos los días tomo mi Biblia, Señor, aquí estoy, vengo a aprender, vengo dispuesto a cambiar y vengo dispuesto a vivirlo. Eso se llama el bautismo del Espíritu Santo. Sin ese bautismo, no lograremos absolutamente nada en nuestra vida, en todas las esferas que el ser humano quiere lograr y tener éxito. Pedirle al Espíritu Santo que sea tu fiel compañero en el estudio de la palabra viva de Dios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez. Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos Aprendamos de Jesús. Lucas 4:16. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Hoy veremos cinco aspectos que podemos aprender de Cristo con relación al estudio de la Biblia. Y el primero es: Cristo tenía hábitos y costumbres consagradas y santificadas, y es el logro que necesitamos nosotros los seres humanos. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué le ayudó? ¿Qué le hizo fácil

coloque en su agenda el espacio con Cristo, es un espacio íntimo con Él. Y también junto con el espacio haga un esquema. Yo quiero estudiarla por temas. Les recomiendo un curso bíblico que se llama La Fe de Jesús. Bájelo, estúdielo, ahí está por temas. Es una manera de empezar a estudiarla. Estúdiela por libros, o puede estudiarla libros de la Biblia, el libro de Daniel, el libro de los Salmos. Estúdielo por historias, estúdielo por personajes. La de personajes es lindo, lindo, porque uno busca en la Biblia todo lo del personaje y uno comienza a encontrar una cantidad de detalles muy bonitos que acerca a ese ser humano a mi necesidad personal. Tercero, disciplina, perseverancia. Leer la Biblia no es como leer otro libro común y corriente, porque leer la Biblia requiere que tengas la paciencia para ir conociendo sus términos, para ir juntando una cosa con otra y para que el Espíritu Santo pueda hacer esa sinapsis en tu mente. Y yo digo, si empieza a leer la Biblia y no entiende, excelente, siga leyendo. Y no entiende, siga leyendo. Y no entiende, persevere, disciplínese. Hasta que el Espíritu Santo comienza a premiar tu esfuerzo y se abre un mundo de posibilidades que ajustan muchos de los conceptos que uno tiene, no solamente doctrinalmente, sino de vivencia de lo que Dios quiere que uno cambie en su interior para dejar de pecar y amar profundamente a Dios. Y el cuarto es oración y quietud. El acto íntimo, la intimidad con el esposo y la esposa se hace en soledad, en tranquilidad, y lo disfrutamos. Es igual con Dios, eso no puede ser cuando ladran perros y pitan los carros y todo el mundo por ahí. No, tiene que ser un momento a solas, una quietud, en donde tú te encuentres con tu amigo Jesús y tengan un romance diario que cambia la vida, que le ayuda tanto en estos tiempos de pandemia, de soledad y de crisis, donde uno a veces siente que la gasolina se está acabando, pero la palabra de Dios y esos ratos de quietud con Cristo calman y alientan tu vida. Por eso dice, solo en Dios está calmada mi vida. Es agitada porque trabajo, porque corro, pero aquí hay calma porque Él la ha puesto en mí. Pasa tiempo a solas con Dios, con la palabra, y recibirás la tranquilidad y la paz que estás necesitando. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez. Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos la memoria y el canto. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Hace muchos años me aprendí este versículo de memoria. Lo he repetido muchas veces, pero un día llamó mi atención que en la Biblia la palabra corazón se puede reemplazar por la palabra mente. Y los dichos de la Biblia hoy para nosotros son los versículos. Así que si ese versículo lo leemos de manera diferente, diría así: en mi mente he guardado tus versículos para no pecar. En mi mente guardo los versículos para no pecar. Memorizar textos es una gran bendición. A mí me previene el Alzheimer. Estarme aprendiendo textos de memoria hace que el cerebro esté recordando. Es una gimnasia cerebral el hecho de memorizar estos textos. Y le da amplitud a mi mente porque, voy a decir algo muy humilde, la gente se vuelve muy inteligente leyendo Biblia, muy inteligente. Lo voy a decir por qué. Porque es que las neuronas no pueden conectar fácilmente porque apenas empiezas a leer la Biblia, encuentras muchas desconexiones. Pero como sigues alimentando los archivos mentales, el Espíritu Santo comienza a hacer esa sinapsis cerebral. Oye, y comienza uno a tener habilidad mental no solamente para la Biblia, sino para muchas cosas. Y memorizar textos es un antídoto contra el pecado. Cuando usted tenga una tentación, comience a repetir conscientemente su texto favorito. El que confiesa sus pecados y se aparta obtiene misericordia, ¿sí? En mi corazón he guardado los versículos para no pecar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Óyeme, no hay un antídoto más poderoso contra la tentación. El diablo huye, el diablo se va.